Estoy sumamente conmocionada por el resultado de este juicio. Yo no esperaba tanto. Estamos acostumbradas a las cosas tibias y que más o menos, y acá se llegó al fondo de la cuestión. Y bueno, me siento orgullosa de los jueces, de los fiscales, de la gente que trabajó, de los que vinieron. Estoy contenta por primera vez en mucho tiempo.